Buenísimas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, tades, tedes, tides, sí, sí. ¿Saben qué programa es este? ¿Qué programa está por comenzar? Sí, sí, sí, tardes nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace. Y estamos cada vez más contentos porque cada vez nos falta menos en esta cuenta regresiva. Ya están los llamados, ya ingresan los llamados a nuestro directo que ya voy a pasar a decir la... Ya voy a decir nuestros teléfonos para que se puedan comunicar con nosotros. En esta cuenta regresiva estoy viendo la final. Estoy viendo, sí, la final. Nos quedan 5 finales. Sí. Nos quedan 5 finales. Al 9 de diciembre, miércoles 9, que va a ser nuestro último programa, va a ser la final con Alemania. Yo pienso que va a ser la final con Alemania y bueno, y ya tengo la musicalizadora para ese programa, esa final con Alemania. Esperemos que Cencini no cometa un penal, no haga ese penal y perdamos la final. Así que ya tengo la musicalizadora, no la voy a decir. Pueden llamar, después voy a dar las líneas de teléfono. Pero bueno, sin contar el de hoy, quedan 4 finales para llegar a ese 9 de diciembre de este ciclo 2020, de estos 15 años. Por eso cada vez estamos más contentos. No nos detiene ni el paro del colectivo. Hoy no vinimos ni en el 122, no hay 107, no hay 135, no hay 145, no hay 35/9, no hay nada. Pero igual estamos acá para hacer... Tardes, nuestro programa que no tiene razón, pero las hace. Bueno, como yo digo, en estos 5 últimos programas, ya como que no, aparte de la alegría que tenemos, viene la melancolía de terminar un ciclo, y nos vamos a empezar a sacar las caretas, nos vamos a empezar a presentar como corresponde y nos vamos a empezar a identificar. Bueno, en la conducción, no Leo Sapiola no soy, tengo que confesar que no soy Leo Sapiola, mi nombre es Leo Villarruel. Estoy como el Quijote de la Mancha, que en un momento, no sé si aquellos que leyeron el Quijote de la Mancha, cuando está por morir, él admite que era el Quijote de la Mancha, que era y da el verdadero nombre de él, que era Hidalgo Don Quijano, no me acuerdo bien en estos momentos el nombre del Quijote. Él admite que estaba equivocado, que había estado loco, como que se le viene la claridad pre-mortem, podríamos decirlo así, como que se le viene la lucidez pre-mortem. Después lo vamos a hablar con Eduardo Mutasi, que ese sí, ese ya tiene la lucidez pre-mortem. Eduardo Mutasi es nuestro productor, ese ya tiene la lucidez pre-mortem, hace tiempo que ya tiene la lucidez pre-mortem. Operando los controles, otro que tiene la lucidez, otro que agarró la lucidez pre-mortem también, nuestro Bernardo Sarabia. Bernardo Sarabia, nuestro Claudio, nuestro canigia indio. Leo, queremos conocer a la Nanis. Queremos que venga Mariana Nanis. Sí, va a traer la Mariana Nanis india. No debes hablar con extraños. No. Vamos a ver si traemos la Mariana Nanis India. Tenemos a Canigia acá para las 5 finales. Y está con nosotros también acá a mi lado. Bueno, como decía, operando los controles, Bernardo, llegaron los Changui Pibes. Lo trajimos a Fernando Redondo. Está Fernando Redondo. Redondo está al lado mío. Está conmigo Víctor. ¿Cómo te va? Hola, un gusto estar acá con todos ustedes. Como siempre, trayendo todo el power. Tiene todo el power, dice Redondo. Ojo, nos quedan 5 finales. La final con Alemania. Nos queda la final con Alemania el 9 de diciembre, miércoles 9, de 14 a 16. Y bueno, aparte de todos los columnistas que nos estamos acá presentando, lo vamos a tener a Rolando, el hombre de todos los tiempos. También vamos a tener una comunicación para ver que nos diga Rolando a qué signo lo va a favorecer este último segmento de Tardes Nuestra. ¿Qué signo le va a ir bien este 2020? ¿Qué signo va a terminar bien este año? También va a estar con nosotros Little Richard, pero no en vivo, porque como saben, falleció Little Taylor, su compañero, así que vamos a tener las grabaciones póstumas, las grabaciones pre-mortem, las que dejó antes de morir. Bueno, hicimos grabaciones póstumas, hoy vamos a estar presentándolo a través de un audio. Vamos a tener una comunicación con nuestros compañeros de Radio La Bisagra de Paraná. También ellos vamos a tener una comunicación con ellos, así que estén atentos, compañeros de Paraná. Vamos a hablar con Andrés. Sí, queremos saber cómo está la oficina. ¿Le dieron o no le dieron la oficina a Andrés? Bueno, por eso le vamos a ver. Que no la pida por WhatsApp, porque ya le dijimos, Leo, que no pida la oficina por WhatsApp. No, vamos a ver cómo pidió la oficina Andrés, si la pidió por WhatsApp. Que hable con Jimena, que la pida Jimena la oficina. Vamos a ver a Andrés si le dieron la... ¿Cómo pidió la oficina? Si la pidió por WhatsApp, la pidió... No sé, vamos a ver de qué forma pidió. Justo, se está llegando... Está llegando nuestro productor, acá nos quedan 5 meses, va a estar Andrés y vamos a tener una serie de comunicaciones que por ahí sorpresas en estos últimos... Y vamos a tener un reportaje, una entrevista con la directora actual del Hospital Agudo Ávila, doctora, psicóloga, psicoanalista, Celina Pochettino. Vamos a ver si tenemos, y es quien hoy eligió la música en el 2020, así que hoy tenemos un programa de campanillas como para sentarse y escucharlo y sintonizar. Y el doctor Leo Villarruel, ¿qué trajo, doctor, para hoy? Hoy traje Hoy traje el historicismo de los tratados internacionales. Hoy vamos a tratar el artículo 2, porque la Ley Nacional de Salud Mental habla de tratados internacionales de incorporación. Y bueno, vamos a hablar cómo llegamos a esos tratados internacionales y de qué tratados internacionales está hablando la Ley Nacional de Salud Mental. Hoy vamos a tratar el artículo 2, los tratados internacionales. Así que todo eso en el programa de Tarde Nuestra, el programa que no tiene razón, pero las hace. Y bueno, y antes de seguir con la presentación del programa, le voy a decir qué música eligió Celina, que es la que va a estar musicalizando hoy. Ella eligió Silvio Rodríguez, vamos a estar escuchando Silvio Rodríguez, vamos a estar escuchando Van der Molle, vamos a estar escuchando John Lennon, Charly García, ojo con Charly García, que está recuperando, ojo que quedan 4 programas. No eligió Spinetta. Y Sting. Hoy no eligió Spinetta, cuidado que Charly García se está acercando a la punta con Spinetta. Vamos a ver quién gana. Me parece que ya la lucha está entre Spinetta y Charly García. Charly García está a 1 o 2 puntos de Spinetta. Está a 1 o 2 puntos, Eduardo. Vamos a ver quién sale campeón el 9. Hasta ahora están ahí. No, ya no lo alcanza nadie. Es Spinetta o Charly García. Celina no eligió a Spinetta, eligió a Charly y lo pone ahí a 2 puntos. Quedan 4 finales, Eduardo. 4 finales. Y jugamos con Alemania el miércoles 9 vamos a estar jugando la final. El que depositó barbijo casero recibirá barbijo casero. Y el que no depositó barbijo casero no recibirá barbijo casero. Y quería decir, ya que hablamos de barbijo casero, Eduardo, teleaudiencia, hoy 11 de noviembre estamos a un mes del año de gobierno, o sea, a un mes, vamos a ver qué, y estamos sin colectivo, o sea, creo que el balance que vamos a hacer, estamos, como dijo en su momento acá el gobernador, me parece que va a tener que haber cambio de gabinete. Yo no quiero influenciarlo, pero me parece que va a haber cambio de gabinete, porque si a un mes del año de gestión ya tenemos un paro de colectivo por tiempo indeterminado, creo que el balance, no sé si va a ser muy positivo o negativo, pero no nos adelantemos a ese año de gobierno. Y como decía, bueno, y ya también, bueno, le queríamos agradecer también hoy el cumpleaños de uno, le quiero mandar saludo a uno de nuestros columnistas de Brasil, Eduardo, justo el columnista brasilero, Daniel, hoy cumple Daniel Lomónaco, hoy cumpleaños, le mandamos saludo a Daniel, le dedicamos el programa. También cumpleaños hoy Tito Ramone, hoy cumple 51 años Tito Ramone, se le terminó el cincuentenario a Tito, ya pasó el cincuentenario de Tito Ramone, hoy está cumpliendo año, le mandamos saludos. Bárbara también de la agrupación Apusán, Bárbara Kuniki, también le mandamos saludos. Y ya que hablamos de compañeros de Capital, quiero decirte, Eduardo, que ya arreglé la musicalización del próximo programa. El próximo programa lo van a hacer nuestros compañeros del Borda. Hoy tuve una comunicación con ellos. Ellos van a musicalizar el próximo miércoles, lo que serían el cuarto, último, ante último programa. Los compañeros de Radio Cultural Borda, ellos van a musicalizar y capaz que tengamos una entrevista, Eduardo. Ya hablé con ellos, me dijeron todo ok, el miércoles que viene. Así que, bueno, sin más nada que presentar, vamos a ver si Carmencita la podemos comunicar. Vamos a ir a nuestro primer tema. El primer tema, antes le quiero decir a la audiencia, no lo eligió Celina, lo elegí yo para ir ambientando, como digo yo, aclimatando, poniendo clima en el programa de radio. Es un déjà vu. Eduardo se va a acordar de este tema, porque este tema, lo quiero decir a la audiencia, lo cantamos juntos con Eduardo en el Gomecito, y Nacho, sí, Nacho, que estaba como jurado, nos puso un 1 por la interpretación. Pero Eduardo se va a acordar de este tema, por eso yo lo elegí, en el cual lo cantamos en el Gomecito. Vamos a nuestro primer tema, a ver si Eduardo lo se acuerda. Un déjà vu. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar al mundo todo y más, mil sueños más. Viví a mi modo. dolor. No conocí y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar. Logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos y más, mil sueños más. Viví a mi modo. Ese fui yo que arremetí hasta el azar. Quise perseguir, si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. A ver, también sufrí y compartí caminos largos. Perdí y rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando di todos mis sueños. Lloré y si reí, que pueden decir o criticar, si yo aprendí a renunciar. Si hay que morir y hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví muy amable, muchas gracias. Maestro. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho el beat de un tambor entre la desolación de una radio en una calle desierta. Están las puertas cerradas y la gente. Bueno. Bueno, audiencia, así empezamos, siendo 14 horas 18 minutos, nuestro quinto programa en la cuenta regresiva que nos faltan para este 9 de diciembre. Y quería decirle, bueno, aquellos que se quieran comunicar a Tardes Nuestras lo pueden hacer al directo 432-5261, 432-5261, o WhatsApp escrito, que en este momento lo han dejado, se ha descargado y lo estamos cargando, y es 341-592-0011. Te lo repito, 341-592-0011, WhatsApp escrito a la radio, pero en este momento se está cargando, justo quedó 0 de batería, así que se está cargando, pero lo podés hacer, y si no, al directo, y nos comentás cómo está escuchando el programa, alguna sugerencia, y esperemos que nuestra gente no esté muerta, y como nuestra gente no esté muerta, y estamos esperando este quinto último programa, está con nosotros, como decía, nuestro analista internacional, no solo nacional, de la política exterior, nuestro canciller, nuestro Guido Di Tella, no sé si es Guido Di Tella o es el otro, bueno, ya me voy a acordar, el Jorge Assis, vamos a ver, está con nosotros Víctor. ¿Cómo te va, Víctor? Hola, un gusto estar acá con todos ustedes. Y el tema que le traía hoy era la asunción del presidente de Bolivia, electo por la democracia, que fue acompañado y escoltado el presidente Evo Morales de Argentina hasta Bolivia, y fue encontrado también con Milagro Sala, el presidente boliviano, el ex presidente boliviano Evo Morales, que fue a la asunción del nuevo presidente de Bolivia. De Arce. De Arce, muy bien. Y me parece un gesto de grandeza y de mucha dedicación del presidente de Argentina hacia el presidente Evo Morales, cómo lo trató y cómo le dio refugio, porque la derecha acá en Argentina, la derecha, la más concentrada derecha, no quería darle refugio al presidente Evo Morales. Eso también habla muy mal de la derecha. Y en otros países tampoco le quisieron dar asilo político, como por ejemplo Brasil, que también está a la derecha de Bolsonaro, le dieron lugar acá en la Argentina. Y espero que se liberen a muchos presos políticos que están en Bolivia y que lamentablemente la pasaron mal injustamente, solamente para informar a otros países, solamente por ser el solo hecho de ser informante. Claro. Y que la verdad que está muy mal, siendo un país democrático, que decía que era esta señora, la rubia, que gobernaba por un tiempito. Sí, en Bolivia. En Bolivia decía que era democrático. ¿Y cómo, siendo democrático, vas a encarcelar a la persona que piensa diferente, a la persona que va a informar? No se puede hacer eso. Espero que se libere a Facundo Morales Yortel, que está preso hace como un año ya con este marzo. Claro. Víctor, sí, en este encuentro que vos decís que estuvo, Evo Morales y Milagro Sala, ¿tuvieron un encuentro? Sí, tuvieron un encuentro dialogando. Ah, yo pensaba que se había formado una pareja, ¿no se formó? No, para nada, disculpame. Se formado una pareja. Está claro. muy lejos. Sí, uno está en Bolivia y el otro está ahí en Jujuy. Sí, también se puede. Todo se puede. Pero, y también quería hablar un poco con el otro tema, saliendo de este tema de Bolivia, quería entrar en el tema de los Estados Unidos, la grieta que hay en Estados Unidos con Donald Trump y Biden, es muy grande, se renota que entre republicano y demócrata, yo pensaba que había en los países subdesarrollados, pero también en los países del primer mundo hay problemas. Justo que nosotros dimos anticipamos el triunfo de Biden, Víctor. Nosotros fuimos uno de los medios que nos jugamos y dijimos, va a ganar Biden. Va a ganar Biden. Injusto, ganó Biden. Claro, si bien... Ahora, Víctor, viste que por ahí... ¿Por qué ellos son primer mundo y se demoró mucho el conteo? ¿No hay voto electrónico? ¿Qué pasa, Víctor? En un tiempo dado hubo voto electrónico, pero como las grandes compañías de tecnología podían hacer fraude con el voto electrónico, entonces lo cambiaron a papeles. Como voto por urna, voto por correo, etcétera. Claro. Y bueno, dio estos resultados que mucha gente estaba esperando, porque Donald Trump es una persona muy racista y sobre todo xenófoba. ¿Te acordás que quería construir el muro con México y quería que México lo pague al muro que dividía Estados Unidos con México? A costa de los mexicanos. Sí. No, es una realidad. Y es una realidad también que mucha gente se muere en el desierto de México, muchos latinos se mueren tratando de querer cruzarse a Estados Unidos. Víctor, ¿hay algún país en el mundo que tenga voto electrónico? No, yo creo que no, ¿no es cierto? ¿O hay algún país que esté utilizando voto electrónico? Yo pensaba en Japón, pero no. Con la tecnología que tiene Japón. Pero no, creo que todavía no, porque se pueden hacer fraude con el voto electrónico. No arreglaron con la EPE, ¿no? con la EPE. Con la EPE. Santa Fe, claro, hasta que no arreglen con la EPE no va a haber voto electrónico. Para mí que no. Hasta que no la privaticen no va a haber voto, por lo menos acá en Rosario creo que no vamos a tener ni voto, no, ni electrónico, ni nada, ni a batería creo que vamos a tener ni a transistores, como se dice. Sí. Pero, bueno, otra pregunta, Víctor, que te quería decir, ¿qué te parece esto que dijo Bolsonaro, que los brasileños son todos marica? ¿Qué dijo? Son todos marica, dijo, salgan, maricas, le dijo a los brasileños. Yo pienso que Bolsonaro es un homofóbico, pero muy grande. Y, lamentablemente, una persona mediocre que no está habituada al siglo XXI. Ah, eso es lo que te parece, claro. Eso, dejen de tenerle miedo a la cuarentena y salgamos al frente, le dijo. Vamos, el pueblo. Yo estoy de acuerdo con las declaraciones. No, yo comparto lo que dijo Bolsonaro. Marica, rompamos la cuarentena. Yo estoy de acuerdo con lo que plantea Bolsonaro. Eso por un lado. Después, bueno, vamos a ver si tiene razón. Lo de marica ya me parece que está un poco de más en un presidente, ya decirlo justo en este momento del siglo XXI. Justo en este momento, como que es un dinosaurio con sí, esta declaración. Lamentablemente. Es así. Una declaración dinosáurica. Sí, sí, sí. Claro. Ya extinto. Claro, eso, Víctor, hay una pregunta. Algo, acá te quieren preguntar algo más, ¿querés agregar vos? No, que lamentablemente, para diciembre, lamentablemente todo va a subir de precio por la gran especulación que hay por la fiesta en el tema económico. Y en el tema político, creo que el dólar se va a seguir manteniendo por el presidente, que va a tratar de que el dólar blue no suba, ni tampoco el dólar oficial. El dólar, o sea que ¿puede haber una estampida del dólar, decís vos? No, no creo. Yo pienso que se va a mantener. Va a ser esfuerzo para que se mantenga, pero todo puede pasar, nada está escrito. Víctor, yo estoy viendo la luz al final del túnel. Quedan 5 programas, ya. Quedan 4, porque este ya está en curso, quedan 4. Yo veo la luz al final del túnel, que es la vela de la torta de los 15 años de Terra Nuestra. ¿Vamos a ver la luz al final del túnel con el paro de colectivo? Y yo la veo complicada porque hay muy poca demanda de colectivo. La gente anda mucho en bicicleta con este calor, más todavía que el aire acondicionado, los colectivos no funcionan. Hay que decirlo así porque la prestación de servicio del transporte público acá en Rosario es pésimo, pésimo. Y eso no se da cuenta del municipio. ¿Qué te parece, Víctor, si cambiamos las unidades de colectivo o los Uber por limusín? ¿Qué te parece? Me encantaría. Limusina Hammer, de todo. Claro. Por F100, de todo. Justo acá los changuipibes te quieren preguntar algo. Víctor, nosotros tenés razón, Víctor. Nosotros nunca viajamos en limusín y nos gustaría viajar en limusín. Vos no conseguiste una, ¿no conseguiste todavía? Sí, ya lo estoy viendo. Algún día me voy a comprar una limusina. Y voy a hacer publicidad por esta radio y la voy a pagar en mi bolsillo. Víctor, ¿nos llevaría una vuelta en tu limusín? Sí, cómo no, para que conozcan el barrio Pichincha de los boliches. Víctor se los pone en el bolsillo, ya le prometí a los changuipibes. Hay que votarlo a Víctor. No, que no vuelva más, Macri, que no vuelva más. No, si vuelve Macri se te queda con la limusín, Víctor. Tené cuidado, porque si llega... Sí, todo puede pasar. Mirá si Macri se te aparece con la limusín. No, qué helicóptero. ¿Para qué? Ya, como yo le digo a Rolando, ahora vamos a ver qué dice Rolando. Claro. Ya estamos cansados de helicóptero. Estamos cansados de helicóptero, de aviones. Limusín de lo que falta, eso es lo que falta. Bueno, Víctor, gracias. No, gracias a ustedes, por favor. Bueno, y ahora vamos a ir al próximo tema musical. A partir de ahora sí es la música elegida por Selena. Selena, todos los temas que vienen ahora son todos temas elegidos por Selena, a quien vamos a estar reporteando en unos minutos. La directora, psicóloga, doctora, psicoanalista, Selena Pochettino, en Tardes Nuestras, que no es la primera vez, porque después lo voy a hablar con ella cuando estemos en vivo. Ya hace un año creo que le hicimos un reportaje. Vamos a los temas elegidos por ella. De tres hermanos, el más grande se fue por la vereda a descubrir y a fundar. Y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento a cuánto iba a pisar. De tanto en esta posición caminar, ya nunca el cuello se le enderezó, y anduvo esclavo ya de la precaución, y se hizo viejo queriendo ir lejos con su corta visión. Allá no ayuda el pie.

Bueno, audiencia, y seguimos en Tarde Nuestra, un programa que no tiene razón, pero las hace, siendo 14 horas 35 minutos, está con nosotros, como lo anuncia la cortina, Rolando, el hombre de todos los tiempos, que le vamos a preguntar a Rolando, ¿qué signo, escúcheme Rolando, qué signo le va a ir bien en esto, en este mes que queda, este fin de año, a qué signo lo va a favorecer? ¿Cómo le va, Rolando? A Géminis y a Tauro le va igual, y a los otros signos le va bien. O sea, a Tauro le va a ir igual, a Tauro y a los demás le puede ir bien, a todos en general. O sea, no, o sea, van a poder brindar, van a poder levantar una sidra, Rolando, van a poder brindar, digamos. Sí, eso sí, pero lo vamos a tener aumento. Esto con un nudo de miedo, el tipo diablo, pues, Así que no va a haber aumento. Justo tocó un tema que después lo vamos a hablar con Víctor. ¿Viste que va a haber un cambio en las jubilaciones? Ahora se vuelve a la vieja fórmula. O sea, dice Rolando que no va a haber aumento. Se vuelve a la vieja fórmula de 2 aumentos por año. A la vieja fórmula de Cristina. ¿2 aumentos por año? ¿De cuánto? No se sabe, Rolando, todavía, porque está en la ley y a partir del año que viene lo... O sea, este año teníamos... 6%, dice Sandra. Vamos a ver, claro, porque depende, después le vamos a explicar. Espero que sea un 40 para así nivelar un poco las deudas. Claro, queda el último de diciembre, el último aumento va a ser ahora en diciembre, el último. Va a aumentar un 36%. Claro, y después dice no, basta, porque este año teníamos... Un 36 o un 16. Vamos a ver, este año teníamos 4 aumentos, era marzo, junio, septiembre y diciembre. 4 aumentos. Ahora se vuelve a la vieja fórmula. Tener marzo, solamente... junio, diciembre, ¿cuál va? Este año, antes eran 4 aumentos. Era marzo, junio, septiembre y diciembre. Eran los 4 aumentos. Ahora se vuelve a la vieja fórmula a partir del año que viene, que van a ser antes junio... 4 aumentos, a mí todavía no me dieron ninguno. Y bueno, en cualquier momento le llega. O a 30 mil pesos y yo me arrepentí y le dije, pero y me dice, no, digo, hasta que no me lo dejo por decreto, está decretado, pelotudo, me dice, ¿para qué no lo cobraste? Claro, está decretado. Y debe haber, capaz que debe faltar alguna firma, Rolando, a lo mejor falta alguna firmita. Y si la mía faltaba en un papel, no me voy a cobrarlo. No me lo hizo la pelotuda esa. A lo mejor, y le faltaba alguna firma o se le traspapeló, como le pasa a Andrés. Vio que a todos le pasa más o menos lo mismo. Siempre le falta alguna firma o se le traspapela o se quedó sin tinta la computadora. Se quedó sin chorro de tinta la computadora. No, para adelante, para atrás, chicos, así que no van a dar el aumento. No, pero no tienen para el chorro de tinta y la computadora y lo que consume la computadora, Rolando, ¿cómo arreglamos eso, el chorro de tinta? Ay, digo que no. Que ponerle energía nuclear para que dure más. Claro, porque a lo mejor justo la... No quema tan largo, vuelve a arreglarse. Rolando, o no tenían resma de papel, vio que por ahí no tenían papel para imprimir, vio que... Hidrógeno queda en blanco, el papel se vuelve a usar. Vamos a tener que ver la fórmula, Rolando. Usted tiene que opinar a ver cómo solucionamos esto del consumo de la computadora, el papel, y que no es el día de la... A lo mejor la computadora estaba, no era su día. Vio que por ahí dice, no, la computadora trabaja lunes, miércoles y viernes nada más. Y usted va un martes y no trabaja la computadora. Se terminó, se cortó la... Rolando. Se cortó la... Justo se lo cortó, que estábamos hablando. Estábamos hablando con Rolando de que no era el día de la computadora. Ya no vamos a volver a comunicar con Rolando. Porque son cosas que pasan. Ustedes se creen que no, que todo color de rosa. Pero no es todo color de rosa. Pasa en los mejores equipos de salud. Le pasa que un día la computadora se empaca, se le traba el papel, no hay chorro de tinta, no es el día de la computadora. Así que vamos, ¿qué vamos? ¿A un próximo tema musical? Tenemos un próximo tema musical. A ver si restablecemos la comunicación con Rolando y nos diga, a ver qué... Porque la computadora... Víctor, te quiero decir que también es parte del equipo de salud. tenemos psicólogo, psiquiatra, asistente social y computadora. Ahí está la interdisciplinariedad. Y el teléfono, me estaba olvidando. Y la interdisciplinariedad de que habla la ley. Ahí está, teléfono, computadora,

Y bueno, y muy próximo a este programa final, que es el 9 de diciembre, es como jugar para nosotros la final con Alemania en el Mundial 90. Esperemos no perderla, esperemos no perder, no echar por la borda en el último programa todo lo que hicimos en estos 15 años. Y ya que hablamos de 15 años, ahora nos vamos a entrevistar a una persona quien fue parte de Tardes Nuestras en sus comienzos de Tardes Nuestras. Ella hoy nos va a remontar cómo fueron esos comienzos. Y la vida la puso hoy, ya la entrevistamos hace un tiempo, el año pasado, ya la entrevisté yo personalmente, y la vida hoy la colocó, aparte de otras situaciones por la cual y otros lugares por el cual tuvo la suerte de participar, la colocó hoy como directora del Hospital Agudo Ávila. Hoy es actualmente en la actualidad, diría doña Rosa, es la directora del Hospital Agudo Ávila. Está con nosotros, está musicalizando hoy también las que están musicalizando, la doctora Celina Pochettino, psicóloga, psicoanalista, directora de la Agudo Ávila. ¿Cómo estás, Celina? Leo de Tardes Nuestras te está hablando. ¿Qué tal, Leo? Mucho gusto estar aquí. Acá andamos. Gracias por la invitación primero. Bueno, no, Celina, porque como yo te decía, te entrevistamos hace un año atrás y le contaba a la audiencia que vos fuiste parte también de este proyecto que hoy cumple 15 años ininterrumpidamente. Y bueno, y contarle por un poco a la audiencia qué te genera estos 15 años y cómo fueron esos comienzos. O sea, cómo viví este 15 años que bien también te colocó, la vida te colocó en estar en estos momentos como directora de la Agudo Ávila. Sí, pero la verdad que es, en principio, emociones muchas, es como fuerte. Primero la alegría de saber de la continuidad de ese proyecto y de lo vital que continúa en funciones, que continúa saliendo al aire, que continúa transmitiendo, difundiendo, así que bueno... Nada, en principio alegrías, emociones, recuerdos, porque como bien decís, sí, fui parte del inicio de esa apuesta, de esa propuesta, de llevar, de hacer circular las voces, de apostar a lo radial, de que Aire Libre nos haya alojado en su momento y hoy continúa haciéndolo. La verdad que, bueno, mucho por recordar y compartir con ustedes. Ahí está Eduardo, que también fue parte de eso inicialmente, así que bueno, nada, mucha alegría y mucha emoción, diría. Digo, cosas para celebrar, poniendo en tensión con lo que me preguntás, tal cual, no imaginaba que 15 años después me iba a tocar estar en ese lugar, me iba a tocar porque me hago cargo de la decisión, pero bueno, un ofrecimiento compartido con un equipo aquí de compañeras, mujeres muy queridas y armando un equipo que, bueno, realmente... como que se redoblan los desafíos y las apuestas de aquel momento, 15 años atrás, ¿no? Celina, bueno, ahora dejando un poco esto del festejo, de las sensaciones de haber formado Tardes Nuestra, te voy a hacer una pregunta como ya directora ahí del Hospital Agudo Ávila. Estamos en el 2020, Celina, estamos ya casi estamos golpeándole la puerta, tocándole el timbre, tocándole el portero, en el cual se había hablado del cierre de los manicomios. Ya te lo pregunté también en la entrevista anterior, pero más que nada, Celina, la primera pregunta es ¿cómo recibiste el Agudo Ávila? En todos sus aspectos, y si querés omitir alguno, lo podés hacer. ¿Cómo lo recibiste vos como directora? Bueno, vos te referís a cómo lo encontramos. Mira, como te decía, asumimos el 30 de marzo con Florencia Llanes, que es la vicedirectora médica generalista, y Mercedes Sentis, compañera de muchos recorridos, abogada del equipo jurídico histórica, y la verdad que cómo lo recibimos al hospital, tenemos que decir, con mucha preocupación, en un estado muy, muy deteriorado en sus condiciones edilicias, con equipos de trabajo muy fragmentados, con muchos malestares. Si tuviera que hablar de un diagnóstico general, preocupante y delicado, con condiciones habitacionales para los usuarios y usuarias que aún están aquí, muy deterioradas, digo, y sobre todo con lo que fuimos recogiendo, tanto de las usuarias y usuarios como de los trabajadores, con una sensación de no haber sido escuchados, de no tener espacios para plantear las preocupaciones y los, las situaciones graves que aquí acontecen o acontecían, pero sin esa chance de tener con quién conversar, Leo. Ese es como el diagnóstico general. Sí, mucho malestar. Bueno, se entiende, Celina, porque en este proceso, yo entiendo lo que voy a decir, en este proceso de que hablábamos, todos los que estamos en salud mental, de desmanicomialización hacia un 2020 sin manicomio, yo conociendo tu postura, y que muchos están hablando de si se implementó, está implementada la Ley Nacional de Salud Mental, o estamos en el medio, o algunas cosas así. O sea, creo que, bueno, en este panorama, si bien vos no tenés, obviamente, no te podemos cargar en el poco que voy de meses de gestión, todo una historia de luchas, porque tenés un breve periodo, y en el cual te afectó la pandemia. Hasta cómo afectó todo este proceso de desmanicomialización la pandemia también, Celina. Tal cual, Leo. Mira, ahí para tratar de continuar en la respuesta anterior y en este otro punto que le agregás, hay que decir que sí, tal cual, llegamos al 2020 con un hospital monovalente como es este, sin plan de sustitución. Y bien, en nombre de la sustitución se dijeron varias cosas en el periodo anterior, se habló de un centro de salud que finalmente se implementó como sustitución. Podríamos decir que es una propuesta muy interesante la atención primaria y la articulación con la atención primaria, incluso el trabajo de los compañeros y compañeras del centro de salud, pero nada de incidencia en un plan de sustitución del hospital monovalente. Entonces nos encontramos un hospital sin proyecto en pleno 2020, teóricamente el plazo para el cierre y la sustitución era este año, por lo cual ahí con mucho para desplegar y planificar, y como vos decís, Leo, tratando de, bueno, por supuesto no en soledad, estamos convencidas que es con otros, que hay que pensar un plan para el Agudo Ávila o planificar seriamente desde este hospital, pero también con otras esferas del Ministerio de Salud, en el marco de un plan provincial que tampoco aún está diseñado, y por supuesto con otros sectores que puedan hacer lugar a las cuestiones históricas que estamos ubicando como necesarias para transformar el modelo en salud mental. Hablo de articulación con el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Desarrollo Social, ojalá que con la Secretaría de Género, que es, por ahí debería ir la cosa. Tenemos expectativas, Leo, de poder trazar ese plan. Estamos en eso, diría. Estamos en eso, por supuesto, en la pandemia, tratando de contestar a lo que situás, la pandemia nos obliga a rediseñar, a ocuparnos de cosas urgentes. Los cuidados por el COVID nos obligan a algunas paradojas y contradicciones, a tener que tomar medidas que son bastante contrarias a lo que uno hubiera definido tomando esta dirección. Me refiero a, no sé, no podemos permitir visitas por la circulación del virus al interior de la internación, pero bueno, vamos inventando estrategias que puedan garantizar los derechos de la población informada y también los cuidados. También considero que la pandemia es una oportunidad, Leo, porque como es, nos afecta a todos, viene a conmover el modelo de salud. La pandemia viene a señalar que la cosa no funcionaba, que los lugares de encierro no cuidan, y está aprobado, por eso estamos obligados a estas medidas paradójicas, como te digo, y también entonces una oportunidad de conmover el orden manicomial de las instituciones cerradas, porque viene a señalar que así no cuidamos muy bien, ¿no? Aunque nos agarró teniendo que sostener los mejores cuidados posibles en esta circunstancia, nos está permitiendo mover algunas cosas, que no es poco. Sí, Celina, acá al lado mío está Víctor, que te quiere hacer una pregunta, pero me pareció algo que vos dijiste, dos palabras que para mí, bueno, me parecieron muy reales y muy en este contexto. Medidas paradójicas. Creo que eso me parece, que con eso me alegraste, por lo menos, Celina, yo confío en vos, con esas dos palabras me convenciste. Medidas paradójicas, creo que es la moraleja de esta entrevista, pero bueno, ahora te va a hacer la pregunta a Víctor. Sí, hola. Escucha, Víctor. Bueno, la pregunta que yo te quería hacer es, ¿cuánto el Estado destina de fondo para los manicomios o para los monovalentes. Me escucho más o menos. A ¿cuán? Ver si me la reiterás, Víctor. Sí, ¿me escuchás ahí? ¿Hola? Ahí, mejor, sí. Dale. Quería saber el monto de dinero que el Estado destina para los monovalentes, más o menos, si es cada tanto, si es cada un año, cada mes, o una vez cada tanto. ¿Te referiste a lo presupuestario? Sí, a lo presupuestario, tanto para el enfermero, como para el director, para el inmueble, para todo. Mira, no tengo los números precisos, pero sí podría... Justamente el tema del presupuesto en salud mental, sabemos que nuestra ley nacional, que es de avanzada, establece que el 10% del presupuesto de salud mental debería destinarse, del presupuesto, perdón, de salud, debe destinarse a salud mental. La verdad que es un desafío porque la administración y los modos de organización del sistema no tienen claro esos números. Nosotros sí podría contarte que el hospital cuenta con un presupuesto muy acotado, pero que va recibiendo distintos refuerzos, porque un presupuesto que, por cuestiones burocráticas, no varía hace muchos años, pero que hemos recibido en todo este periodo de la pandemia partidas especiales para poder implementar modificaciones que tuvimos que hacer edilicias, porque tenemos una guardia muy chiquita, muy encerrada, entonces hubo que armar un módulo supletorio. Estamos, ese número que vos me preguntabas, lo estamos componiendo, porque después implica todo, por supuesto, los salarios de los trabajadores de salud mental, serían aparte, más algunas, por suerte pudimos, por suerte con mucho trabajo y contando con varios, con un equipo ampliado aquí que se empieza a armar, estamos contando incluso con aportes de otros ministerios, podría decir con aportes del Ministerio de Desarrollo Social, para empezar a hacer un poco más de espacio a la política de morada de lo habitacional. Estamos contando con, digamos, con una partida que está muy disgregada, muy difícil de componer, o sea que no podría ser precisa, pero podría decirte que en estos meses nosotros sí hemos encontrado un acompañamiento presupuestario que estamos tratando de formalizar para poder poner en revisión a la hora de pensar la transformación. Es necesario tener ese dato muy claro. Y bueno, y otra preguntita que te quería hacer, cuando ya no hay más cama, cuando ya no hay más lugar para internar a nuevas personas, ¿qué se hace con esa persona cuando ya no hay más lugar? Tanto en el agudo como en Olivero. Mira, viste que nuestra ley nacional, y bueno, también en Santa Fe con muchas dificultades, ya hace varios años, que se viene internando en los hospitales generales, como dice la ley. Esto merece aclaraciones, porque la verdad que son internaciones, cuando alguien atraviesa un momento muy difícil de su vida y requiere un periodo de internación, deberían estar los hospitales generales contando con condiciones para poder cursar esos días, para poder pasar ese periodo, y eso es algo que está pendiente. Si bien se venían haciendo internaciones y se vienen haciendo en los hospitales generales, me refiero a los polivalentes, a los de segundo y tercer nivel, incluso en la región, a los AMCOS, se hace con muchas dificultades. Entonces, hoy, en la pandemia, el agudo ciertamente está haciendo cargo de gran parte de la demanda asistencial, para eso hemos logrado algunas condiciones, pero también sigue la colonia recibiendo usuarios en situaciones de crisis subjetivas y algunos hospitales generales también, aunque por supuesto se prioriza que se atienda la problemática vinculada a la pandemia u otras problemáticas orgánicas, porque todos sabemos que el sistema pasó un momento muy de mucha tensión, o sea, de pocas plazas asistenciales. Pero según me consta, Víctor, no ha habido falta de lugar asistencial. Después de toda una discusión, cómo distribuimos, dónde debería, en qué lugares deberían generarse estas condiciones y en qué se tiene que transformar el agudo de Ávila una vez que avancemos en este diseño de sustitución, ¿no? Si va a tener que seguir recibiendo, si se va a convertir en un hospital general, si vamos a convertir en otro tipo de dispositivos asistenciales, es la discusión que nos queremos dar entre varios. No lo podríamos pensar solas, digo solas hablando del equipo directivo, porque sería monovalente pensarnos solas, ¿no? Sí, es un debate amplio. Generando condiciones para poder conversarlo con varios, con los usuarios entre sí, usuarias entre otras, por supuesto. Sí, es un debate amplio lo que se van a hacer con esos inmuebles, pero bueno, es todo por hoy. Muchas gracias por haber hablado con vos. ¿Algo más que le quieras decir, Leo? Sí, la última, Celina, la última, o sea, dejamos tranquila, pero estas van a ser concretas, así que fíjate si lo podés, también puede ser concreta en tu respuesta. Primero, o sea, si... claro, tiene que ver con el Hospital Agudo Ávila. Primero, o sea, si es posible que los usuarios tengan una oficina, viste, como estamos tratando, viste, para hacer su mejor defensa de sus derechos, sobre una oficina para los... una oficina para los usuarios. Segundo, también con los usuarios, ¿cómo está el... que tiene mucha demanda, y yo escucho por los usuarios, los convenios de habitación, pensión, Agudo Ávila, que es otro tema que también tiene mucha realidad y mucha actividad, los convenios de las pensiones que cubre la provincia? Y tercero, y si hay algún reclamo con el sistema, con el dispositivo de droga dependencia y SIDA que se cerró. Esas tres preguntas. Lo último, Celina, lo último, y después te despedimos. Trato de ser concreta. La Hanover, una interrupción, es un vicio que tengo mientras alguien habla de eso. Leo. A ver, respecto del SADI, empiezo de atrás para adelante. El servicio de drogadependencia y SIDA es un espacio que está vinculado a la universidad, que cursaban aquí una concurrencia de psicología que hacía el servicio. La verdad, no depende de la UDA Vila, aunque históricamente ha funcionado, la UDA Vila ha prestado un consultorio para ese desarrollo. La verdad que es un tema que nos ha excedido, un convenio que no se ha renovado. Lo que nosotros venimos diciendo respecto a esto es que la UDA Ávila, en este proyecto que ya está en curso, garantiza y tiene como plan seguir ampliando en el área ambulatoria la atención de cualquier padecimiento en salud mental, inclusive los consumos problemáticos, con una perspectiva reducción de riesgo y daño, una perspectiva de un enfoque de derechos, por lo cual no se ha dejado de atender a nadie y estamos aquí, justamente hemos llevado a los consultorios que están en un enfoque interdisciplinario, hemos logrado incorporar compañeras de enfermería, de psicología, que había muchos menos, y estamos trabajo social, y se están ampliando los equipos de consultorios externos, por lo cual se atiende todo tipo de demanda ambulatoria, ¿sí? O sea, más allá de cómo siga la situación del SADI, aquí no se ha cerrado ni nadie se ha quedado sin asistencia, es lo más concreta que puedo usar. El segundo punto respecto de los convenios con la situación de las pensiones, me dijiste, ¿no? Sí, pensiones y usuarios. ¿Cómo? Sí, las pensiones y los usuarios, ¿viste? Ese otro tema, cómo están los convenios de las pensiones, ese tipo de cosas, en el cual le cubre la provincia y ese tipo de cosas. ¿Te refería a las pensiones habitacionales o sí, a las pensiones? No, pensiones habitacionales. ¿Cómo, Leo? Pensiones habitacionales. Bien, respecto de las pensiones habitacionales, bueno, nos encontramos aquí con que se venía en la gestión de la UDA Vila anterior, se había bajado una definición de no contar más, que con ese presupuesto muy acotado, nosotros venimos dándonos discusiones con el Ministerio de Salud y con el Ministerio de Desarrollo Social para que el tema de lo habitacional sea una de las cuestiones a desplegar en este proyecto. Y en concreto te puedo decir que desde que estamos hemos habilitado esa partida de dineros, no solo para pensiones, sino que estamos tomando una propuesta que ha sido de los usuarios y usuarias, de encontrar la forma administrativa para poder armar nuevas casas asistidas, estamos cerca de implementar una. O sea, lo habitacional no lo queremos reducir solo a las pensiones, es una de las soluciones habitacionales, estamos logrando contar con un reordenamiento de esos dineros para poder resolver la situación de las personas que han requerido, siempre trabajando con sus equipos terapéuticos, y hasta ahora, Leo, en estos 7 meses hemos podido darle respuesta a varios compañeras y compañeros usuarios que necesitaban. De hecho, se ha rearmado un equipo de visita habitacional con dos compañeras que están visitando a las usuarias y usuarios que están viviendo en pensiones y en algunas otras, en sus domicilios particulares, como un modo de acompañar a quien lo necesite. Eso por un lado. Y la última, ahí te diría que tengo una buena noticia, porque la Asamblea de Usuarias y Usuarios por Nuestros Derechos nos han pedido una reunión bien al inicio de la gestión, allá por abril, diría, mayo, que la logramos concretar y ya está funcionando en el AU Ávila, una oficina, diría. Hemos podido ceder el uso de un consultorio 2 días por semana, que lo vienen usando los compañeros y compañeras de la asamblea. Entiendo que no lo han podido aún usar demasiado porque la pandemia, las restricciones, bueno, como a todos nos limitan los encuentros, pero bueno, hemos compartido con ellos los protocolos de circulación institucional, cómo hacer uso de esos, de estos espacios que tenemos, que no son los ideales, pero ya tenemos, estamos cerca, no lo formalizamos, la idea era firmar un convenio con la asamblea, así que eso ya está, podríamos decir, la asamblea de usuarios tiene aquí un espacio que utiliza lunes y viernes semanalmente, Leo. Bueno, gracias, Celina. Un paso dado. Sí. Sí, no, gracias, Celina, porque bueno, nosotros tenemos un compañero en Oliveros que estamos queriendo hacer lo mismo y está bien que no lo podemos instrumentar, ¿me entendés? Entonces, bueno, ahora le voy a preguntar a él, o sea, no para rebatir lo que vos decís, sino para él si tenía conocimiento de que ya están funcionando y cómo no lo sabía, ¿me entendés? Y lo último, Celina, antes de despedirte, bien. Bueno, nosotros sí. Creo que somos el primer medio que te hace un reportaje. Andá preparándote para cuando llegue Canal 3, Canal 5 y todos los medios de comunicación, Celina. Ya te estamos entrenando, claro. Te estoy avisando. Les agradezco muchísimo el reportaje, la oportunidad de compartir, bueno, en qué andamos y también contar con ustedes porque, bueno, considero que la radio, el programa en particular Tardes Nuestras, es parte de un proyecto de sustitución de cómo entendemos la salud mental, así que, bueno, bienvenido, que sigamos trabajando conjuntamente y por supuesto a disposición para aclarar este último punto si hacen falta, bueno, precisiones y ponernos en contacto, Leo. Bueno, y puede ser que hagamos si hacemos la fiesta de 15 el domingo 13 ahí en la puerta del Gomecito, te vamos a invitar, Celina. Estamos ahí deshojando la margarita de si estamos en cuarentena, nos autorizan o no. Pero bueno, eso ya no es cuestión. Es un tema delicado, no hay que suspender los cuidados a pesar de que bajen los casos, porque la verdad que es algo que nos tiene que continuar convocando a los cuidados. Habrá que encontrar las maneras de esta celebración, Leo, pero encantadísima en participar de las celebraciones que sean posibles y las venideras también. Muchísimas bueno. Gracias. Bueno, Celina, gracias a vos y bueno, que termines bien el año. Espero que sea uno de los signos favorecidos que dijo Rolando. Esperemos que sea uno de los signos que va a terminar bien el año, Celina. Esperemos. Les mando un abrazo. Gracias bueno. por el espacio. Bueno, gracias, muchas gracias. Gracias, Celina. Bueno, así pasaba Celina. Vamos al próximo tema musical, elegido también por... ¿No hay música? Ah, vamos a identificación de la radio, porque justo llegamos a las 3, a la mitad del río, y seguimos más tarde. Estás escuchando Aire Libre, radio comunitaria perteneciente al Centro de Educación, Comunicación y Biblioteca Popular, Asociación Civil sin fines de lucro. Transmitimos en el 91.3 MHz, desde nuestra casa, ubicada en Virasoro 5606, barrio Urquiza, distrito oeste de Rosario. Hacemos radio. Estamos cerca. ¿Qué es esto? Esto es un taller de risa. ¿Qué? Un taller. ¿Taller? ¿Taller? De risa. ¿Taller de risa? ¿A dónde? Aquí, en Radio Aire Libre, radio comunitaria. Y que la risa nos ayude. Escuchá el taller de risa los miércoles a las 22. Aire Libre, Radio Comunitaria, 91.3. This is John Lennon of the Beatles, thanks for listening. I told you it was a good record, didn't I? This is Paul McCartney, thanks for listening. Come and the land is dark. Audiencia, ya estoy. Bueno, dice 115 horas, 15 minutos. Estamos, ya pasamos la mitad del río y nos queda la otra, menos de la mitad, nos quedan 45 minutos de tiempo. Y ahora vamos a las grabaciones póstumas de Little Richard and Little Taylor. Póstuma no por Little Richard, sino por Little Taylor. Las grabaciones póstumas que dejó y que tenemos nosotros registros de esas grabaciones de Miscelánea, que este es el último ciclo de Miscelánea, porque ya el año que viene no lo vamos a tener. Ciclo que vamos a comenzar el 7 de abril, miércoles, si todo anda bien, 7 de abril, el año que viene, el 2021. Vamos a las grabaciones póstumas. Aquí estamos, Little Richard and Little Taylor. Que hay una sorpresa, una variante. Alberna no es solo rock, Alberna también es tango. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Nada, de Calamaro. Es un tango. El tango es música ciudadana. Y la música ciudadana hay que respetarla, porque es parte de nuestra historia. De la música del Río de la Plata. Del rock, es parte del folclore. Creo que ningún tango le hicieron cumbia. En eso se rescataron los cumbiambas. No tengo nada en contra de la cumbia, ojo. No tengo nada en contra de la cumbia, ojo. Me gustan mucho las palmeras. El parrandero, Sin Frontera. Pero no estoy hablando de cumbia, estoy hablando de tangos. Con respecto al tango, le puedo decir que Charly García, cuando recibió el Gardel de Oro, le preguntaron. Charly dijo, me hubiese gustado conocerlo a Gardel. A mí me gusta mucho el tango. ¿Y la milonga, Charly, no te gusta? A Charly le gusta el tango, la milonga le gusta, o le gustaba todo, ¿no? Y capaz que le sigue gustando y la extraña, pero está mucho más pila. Aparte, Charly es un escorpiano, es un escorpión. El escorpión parece que está totalmente abatido, resurge como fuerza, ojo. Niebla del Riachuelo, ¿qué puedes llegar a ser Niebla del Riachuelo? Y el tango tiene que ver con mi abuelo. De mi abuelo, son esas cosas de noctámbulos que nos vuelven a la memoria. De mi abuelo materno, escuchábamos tango, se empeñaba el sueldo cuando trabajaba en Federación Agraria. Después se empeñaba la jubilación y se compraba libros, enciclopedias, cursos completos de lengua en francés, en alemán. Invertía en discos, en material, música clásica, tangos. Mi abuelo era así, era un bohemio. Y no le alcanzaba, después de comer todos los días arroz, no le alcanzaba para el jabón en polvo, pobre viejo. Este nada es como cuando vas a algún lugar a pedir un trabajo y te dicen nada. Cuando le pedís un plato de comida a un vecino, es nada. Cuando vas a cualquier lado y te dicen nada, nada, nada, nada, nada. Y bueno, lo importante de la palabra nada es no deber nada. Así que, bueno, los dejo con este nada de Andrés Calamaro, que lo hizo muy popular en la música ciudadana. Yo lo conocí por Julio Sosa. Y bueno, en Tinta Roja, el disco de Andrés Calamaro, está nada. Miserañas por Little Richard. Y Little Taylor está muy, muy taciturno. Es muy especial, vuelve el frío, él duerme. Y yo no puedo parar de producir. Y desde esta pequeña cueva, donde Little Richard y Little Taylor tratamos de conquistar el mundo a través de la búsqueda de material, ¿no? Para compartir con la querida audiencia, sin la que ustedes no seríamos nada. Muchas gracias. Un sábado de la mañana por Juan José Paz, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso, de paso paso y que paso. Little Richard, bande pañuelos por Juan José, paso y que paso. Little Taylor, camina por Juan José, paso y que paso. Little Taylor, camina por Juan José, paso y que paso. Little Taylor dice miau por Juan José, paso y que paso. Se agita la vida por Juan José, paso. La chica más linda por Juan José, paso. Chico corto mambo por Juan José, paso. Te cunce. Ponerlo esa piola por Juan José, paso. Ponerlo esa piola por Juan José, paso. La ten corazones por Juan José, paso. La chica más linda por Juan José, paso. Chico corto mambo por Juan José, paso. De paso, que paso. Este es el rap de Juan José Paso. Bueno, audiencia, siendo 15 horas 22 minutos, como dice Charlie, el fin de un amor en la era del color, la televisión está en las vidrieras, la radio está en los celulares, Tardes Nuestras está en la capital y Andrés anda buscando la oficina en Olivero. Andrés, seguí buscando la oficina en Olivero. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la cita? Hola, Andrés, vos la pediste por WhatsApp, la oficina. ¿Qué pasa con la oficina? Mira, la oficina, nada, cero alas, no pasa nada todavía con la oficina. Vamos a ver, viste, esperemos que ahora estoy buscando acá entre el pabellón 1, el pabellón 2, viste, para tener una oficina bien amplia. Porque si no, viste, allá era difícil porque la tenía que compartir con la Sinfónica de Rosario y de Santa Fe y los Palmera encima. Estaba un poquito complicado, así que, bueno, parece que algo voy a... Va, la idea es muy simple. Es armar la oficina. Acá viene una secretaria futura de la oficina, que es Ayelen, que es macanuda. Y bueno, la idea es armar, si no, vamos a hacer una oficina, al aire libre, al lado de la portería. Estoy hablando no. Por la radio de Rosario. No, Andrés, un saludo. Andrés, yo que vos, Andrés, pongo un escritorio en el medio de la ruta. Poné un escritorio en el medio de la ruta, Andrés. Estaría bueno armar uno, no, la ruta no, que pasan unos camiones a mil, no, la ruta no. Pero bueno, si no vamos a agarrar la garita de la entrada. Claro. El tema es que, viste, los usuarios va a ser complicado que vayan allá. No, pero, Andrés, ¿sabes qué? La cantina Pepe. En la cantina de José Luis Helado vamos a poner la piscina, creo, va a estar bueno. No, Andrés, tienen razón los changui pibes, hay que poner un escritorio ahí en medio de la ruta, loco. Vamos a poner un escritorio, acá está la oficina de Andrés, loco. Nosotros somos vanguardia. Hay que pasar los camiones a mí, no, está complicado. Bueno, si vamos a buscar un container o ¿sabes qué? Un balón de ferrocarril estaría bueno. Eso estaría bueno, me gustaría, tipo Los Inundados, así, la película de Birri. Vamos por un donde vieron un contenedor naranja, donde vieron un contenedor naranja en la oficina de Andrés con la secretaria. Y Jimena, loco, Jimena, ¿qué hace? Dice, están atendiendo acá en Rosario. ¿Qué pasó, Andrés? Dice que Jimena... Para que se apagó, ahí voy de nuevo. A ver, no, ahí te estamos escuchando, Andrés, vos... ahí lo estamos reconectando, pará que Andrés... Pará que se le cayó el WhatsApp. Ahí lo estamos tratando de... Bueno, como decíamos, vamos a ubicarle a la gente. Estamos hablando con Andrés, que es un corresponsal de Oliveros. Él pidió una oficina, como los usuarios acá en Rosario, y todavía no se la dieron, cuando acá en Rosario ya dice que la oficina está funcionando la oficina de usuario acá en Rosario. Acá ya está funcionando, como nos decía recién. Ahora queremos ver qué pasa en Oliveros, porque si ya está funcionando acá en Rosario, queremos saber que cómo está la situación. Por eso lo tenemos a Andrés allá, y él que forma parte... Oh, se está quedando sin batería el celular de acá, que nos estamos comunicando. Queremos saber, a ver qué nos dice. Bueno, pues ya se acercan, quedan 4 programas para que le den la oficina. Se está quedando sin batería el tuyo, Eduardo. Lo voy a llamar desde el mío. Voy a ver si lo puedo llamar a Andrés para que nos diga... Deja que lo llamo. A ver, pues justo se está quedando sin batería el tuyo. Yo no quiero asuntos que queman, yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar la anarquía, yo no quiero vivir como digan, tengo algo que late en mi corazón. Escucho un Andrés, fíjate que vos decime si sale o lo acerco más. Habla, Andrés, a ver, habla. Mirá, estoy acá, sí, acá en el 1, el pabellón 1, estoy con Aye. Escúchame. Una amiga. Andrés, acá en Rosario, los usuarios ya están funcionando la oficina, dice. No sé, Jimena no te comentó nada, vos sabías algo. Sí, mira, tuvimos una videollamada el otro día, fue bastante aburrida. Y bueno, sí, tienen una oficina. El problema es que no hay transporte y tienen dificultades para ir a la oficina. Pero bueno, viste, eso parece que se va. No sé, viste que hay paro de transporte en Rosario. Acá no, acá. Acá sí. Está todo bien, viste. Sí, pero el paro. Pero bueno. Andrés, pero el paro de transporte empezó ayer acá en Rosario. Acá ya es la oficina como sí, que. Empezó ayer, es verdad. Ah. Y bueno, sí. Sí, empezó a hacer. Pero bueno, acá tenemos que seguir peleando, viste, para que se cumpla con la ley de salud mental, como siempre, ¿no? Que el 31 se cierren los manicomios. Estamos en eso, viste, azul. Vamos a ver, viste, bueno, mucha bolilla no me están dando, pero bueno, hasta ahora no me ha respondido ninguna de todas las notas que hice. Hay una historia que parece que la historia es que acá presentaron un plan de adecuación, pero parece que Marzocchi les dijo, esperen que vamos a presentar el nuestro. Así que el director de salud les dijo eso acá al consejo de la colonia. Pero bueno, viste, hay que insistir y en algún momento se va a dar. Presidente, no sé qué va, viste, no sé. Algo va a pasar. Es la ilusión mía, qué sé yo. Claro. Pero viste, si no, yo voy a seguir actuando como siempre en política, digamos, de salud mental y al frente siempre. Y bueno, hay que organizarse para que todo continúe. El dinosaurio está no ha muerto todavía. No. El dinosaurio Rex Oliveros no ha muerto. Pero bueno, hay que ir matándolo despacio. Andrés, escúchame, Andrés. ¿Podés conseguir una entrevista que le hagamos al director ahí de Oliveros? ¿Vos podrías gestionar una entrevista con nosotros acá en vivo, como hicimos? Sí. Sí, estaría bueno. Mira, acá seguramente Daniel, que es el representante del pueblo en la colonia de Oliveros, él seguramente va a aceptar que le hagamos una entrevista. Los demás no sé, Patricia no sé, viste, medio más complicado porque hasta ahora mucha bolilla no me dio. Pero a mí siempre fue muy receptivo, el representante del pueblo, ¿no? En el consejo. Si quieren, viste, si quieren no, lo voy a hacer. Hoy es miércoles, bueno, mañana por ahí lo veo y le digo a ver si para el miércoles que viene podemos hacer una entrevista, en vivo y en directo, como él quiera, ¿viste? No tiene problema, es psicólogo y es un tipo muy muy muy humano, muy ameno, así que seguramente vamos a tener receptividad y estaría bueno hacer una entrevista con él, ¿viste? Mañana voy a ver si lo veo. Mañana o pasado lo voy a... mañana estoy de cumpleaños, así que... en un ratito lo... Sí, mañana hay cumpleaños, así que esperemos que haga pizza. Y no va a haber bebida, pero bueno, pizza va a haber seguro. Así, torta. Tengo un cumpleaños de mi compañera y novia, y que fue mi novia también, mañana, así que lo voy a... Vamos a festejar. Y futura secretaria también de la... seguramente, muy capaz, ¿viste? De la oficina, seguro, seguro, seguro. Y si no, tenemos que poner, no sé, que un delivery. No sé, no, vamos a poner un... Usted... En el río vamos a poner un... ¿Cómo es? Un camping. No, vamos usted... a poner un camping y vamos a atender ahí las carpas. Si no... Andrés, no, escúchame, Andrés. Un take away. Hay que poner take away. Ah, sí, sí, take away. Tenés razón. Vamos a hacer un take away y vamos a servir para ti, porque están saliendo para ti a lo loco acá, ¿viste? Para ti ni para pa mí. No, pero hay patía lo loco en el Carcaraña. Está re lindo el río, re lindo. Está para venir a hacer un picnic, chicos. Van a extrañar mucho este lugar cuando vengan, porque es muy bonito. Esto es el cielo y el infierno. El infierno está de este lado y del lado del cielo es el río. Así que bueno, ahora viene otra futura secretaria, que es Ana. Así que vamos a verla, vamos a convocar a Ana también. Ella se llamaba Caramelito cuando era jovencita, así que, y bueno, sigue estando bonita siempre. Y Ana es una amiga de toda la vida. Andrés, escúchame. Andrés, quedan cuatro programas. No te digo que el director nos hable el miércoles que viene. Fíjate si para alguno de los cuatro programas que queda podemos hacer una entrevista, decirle. O sea, no el miércoles que viene. Si lo podemos para el miércoles que viene, claro. Bienvenido. Pero quedan cuatro programas, así que fíjate si tiene tiempo para alguno. Otra, Andrés. Sí. Otra, acá los changui pibes dicen, no, que pongas provisoriamente un escritorio en la ruta. Pongas un escritorio y empezás a atender ahí en la ruta. En la ruta, claro. Y ustedes me van a pagar el seguro, porque vos sabés que los camiones pasan a mil acá. Claro. Sí, está bien. Ya vamos a encontrar un lugar. Sí, seguro, seguro. Y otra... Vamos a encontrar un lugar y lo vamos a hacer. Y el consultorio jurídico de... ¿Qué pasa? ¿Hablaste con el consultorio jurídico? ¿Cuántos abogados hay ahí, abogadas? Mira, abogado está Guillermo, que es el abogado de la colonia, viste, un tipo muy muy muy amable, pero bueno, no pude hablar, la verdad que no tuve tiempo de hablar con él, estuve medio ocupadito. Me la paso caminando Olivero, estoy haciendo footing, 5 kilómetros de ida y 5 de vuelta. Es un estado que me puedo comer, no sé, al gorila Maguila me lo puedo comer con el estado que tengo. Sí, estoy harto de caminar, pero bueno, viste, que es una forma de hacer ejercicio, ¿qué va a hacer? Todo no. para hacer un rato. Deja de... Sí, viste, a ver, los colectivos, loco, que ponga Perotti y poné los colectivos, porque estamos hartos de caminar, basta de caminar, viste, vamos, oh, ejercicio, así voy a... Tengo unos músculos que parezco, mira, no sé, parezco el King Kong de la colonia. Parece Rambo. Parezco Rambo y Terminator también. No, deja de bailar bachata, Andrés. Deja de bailar bachata y pedir oficina. Y aparte soy el abuelito de TikTokero, así que acá TikTok para todo el mundo. No, porque mira, se va a enojar. El supervisor, mira que ya está supervisando. Dice, ¿cómo? Ya tengo que supervisar. Ya está la de Rosario, ya está para supervisar. Donde agarre, donde caiga un supervisor, dice, bueno, está la de Rosario. Ahora la de Olivero, ¿qué hacemos? Te agarra un supervisor y te despide, Andrés. Y sí, no, acá, viste, sí. Acá estoy especial, acá los supervisores son unos personajes, así. Sí, habría que darla, que tendrían que hacer una obra de teatro. Estaría bueno que todos, viste, todos los supervisores hicieran una obra de teatro, estaría genial. La verdad que le tengo que dar un argumento, no es difícil dar un argumento. Es como le vamos a decir, los Cobanis de la colonia. No, provisoriamente pone... Provisoriamente, Andrés, decís que dije yo, provisoriamente pon un escritorio ahí en medio de la ruta con tus dos secretarias. Cuando la vean a tus dos secretarias van a bajar, pero van a caer los aviones de punta. Seguramente alguna de las chatitas, las cangú que tienen acá para poner, sino alguna más grande, ¿viste? Con una cangú nos arreglamos, ¿viste? Así que cada un par de secretarias, no. Si lo sabe, póngase loco. No, ya te digo, provisoriamente decí que dije yo, poné la oficina ahí en la ruta, cosa que tengamos publicidad, Andrés, tengamos publicidad, que venga, la orquesta sinfónica, dejale la oficina a la orquesta sinfónica, dejale la oficina, ponete vos en el medio de la ruta, Andrés. Claro, me pongo en el medio de la ruta y hacemos claro, así conseguimos acá de, como de publicidad, en Rosario estaría, bueno, lo de acá de Olivero se puede algo, nada, va a ser complicado, qué sé yo. Sí, tendríamos que ver, el gusano loco, hacerle propaganda al gusano loco, estaría bueno, del parque, el gusano loco, después que otro, el caballo loco, caballo loco también, hay unos cuantos para hacer, tenemos que, es cuestión de publicitarlo, viste, por ahí sale algo, no te extrañe que conseguimos publicidad, no te claro, extrañe. Claro, Andrés, como acá en Rosario no tenemos orquesta sinfónica en el Agudo Ávila, como no hay orquesta sinfónica, tienen oficina, pero allá te la ocupó la Orquesta Sinfónica, y ahora que se vienen los villancicos, sonaste. Ahora que se vienen los villancicos. No, perdí chau. La guerra, seguro. Ahora que se. Sí, no, acá viste, va a haber. Sí, va a estar interesante. Lo que pasa es que hay que ver si viene Papá Noel, viste, no sé. Si no, porque es de riesgo. ¿Sabés quién va a venir? ¿Sabés qué dijo Papá Noel? Es de riesgo, tenés razón. No va a venir Papá Noel, ¿sabés? No, dijo Papá Noel, voy a mandar a mi hijo, al hijo Noel. No va a venir Papá Noel, va a mandar al hijo, dijo. No, a Mamá Noel van a mandar. No. Dice que va a venir Mamá Noel porque es más joven. Se casó con una pende de 18, Papá Noel. Entonces va a venir la Mamá Noel, va a venir. No, sí, porque claro. Está viejito ya, ¿sí? No, para mí que manda el hijo. Dijo, voy a mandar a mi hijo, porque yo soy de riesgo, a mi hijo Noel. Lo voy a mandar a Noel, entonces lo va a mandar a él, me parece. Andrés, bueno, lo último. ¿Algo más, Andrés? ¿Algo más si no seguimos el miércoles que viene? Sí. Dale, a ver si podemos conseguir la reunión con Daniel, a ver si, o con alguno, calculo que con Daniel en algún momento se va a dar. Y vas... Los saludo a todos y sí. Y decir a tu secretaria que vayan preparando, bueno, que vayan preparando los villancicos. Noche de paz. No. La secretaria más linda de los domingos que la Halle, y le manda saludos a toda su familia en Rosario. Ah, bueno, la Halle. La secretaria más linda que tengo, así que sí. Que es la del cumpleaños, es la del cumpleaños. Claro, exacto. Bueno, exacto, acá no, le mandamos todo, le mandamos todo. Me invitó al cumpleaños, pero no, sí. Le mando saludos a su familia. Bueno, le mandamos saludos. A su familia en Rosario. Le mandamos saludos, feliz cumpleaños, comé torta, Andrés, comete torta, comete toda la torta, baila bachata. Y vayan preparando los villancicos. Y saludo a la Lumi, a la hija de la cumpleañera de mañana. A la Lumi. También, todo. No. Saludos a todos. Pero no te olvides. Saludos a todos. Andrés, no te olvides del escritorio en el medio de la ruta, pone. Sí, el escritorio, sí, si no tenga problema, que vamos a poner un escritorio, seguro. Bueno, Andrés, hasta el próximo miércoles. Bueno, hasta el próximo miércoles, chicos, saludos a todos. Y la organización vence el tiempo, así que organizarse para dominar estos manicomios terribles. Bueno, hasta el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Nace una flor, todos los días sale el sol. De vez en cuando escuchas aquella voz, como de paz gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Ayer soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron, los que canción fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo. Bueno, audiencia, y siendo 15 horas 41 minutos, hoy alteramos nuestro curso de programa y ahora sí le damos paso al doctor Leo Villarruel, el consultorio jurídico. Le damos ya que alteramos el curso de Tarde Nuestra, lo cual, por eso, como decimos nosotros, los programas de Tarde Nuestra no se parecen ninguno al anterior. Nos quedan 4 programas, así que vamos al consultorio. Bueno, doctor, ¿no podemos entrar al consultorio? Sí, vengan, pasen. Bueno, hoy voy a tratar el artículo 2, como decía, sobre tratados internacionales, lo que dice el artículo 2, pero no de un tratado internacional, el artículo 2 de la Ley Nacional de Salud Mental, la Argentina, 26.657. El artículo 2 dice, se consideran parte integrante de la presente ley los principios de Naciones Unidas para la protección de los enfermos mentales y para el mejoramiento de la atención de salud mental, adoptado por la Asamblea General en su resolución 46.119 del 17 de diciembre de 1991. Asimismo, la Declaración de Caracas de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud para la reestructuración de la atención psiquiátrica dentro de los sistemas locales de salud del 14 de noviembre de 1990, lo cual estamos casi en los dos, estamos ya a 30 años de la sanción. Uno fue en diciembre del 91, este fue la de Caracas en el 14 de noviembre del 90, y los principios de Brasilia, rectores para el desarrollo de la atención en salud mental de las Américas, el 9 de noviembre de 1990. Se consideran instrumento de orientación para la planificación de políticas públicas. Eso dice el artículo 2 de la ley. O sea, son instrumentos de orientación para planificar políticas públicas, dice el artículo 2 de la ley. Esto tiene que ver, esta clase hoy más académica, le viene bien a los estudiantes y a todos aquellos que están vinculados en salud mental, en cómo qué tiene que ver, cómo incorporamos estos principios internacionales. Bueno, vamos a hacer un poco de revisionismo. La Organización Mundial de la Salud, ya en el año 2000, o sea, el año 2000, con este nuevo auge del nuevo milenio, formula principios rectores que orientan la reforma de la salud mental a nivel global, los cuales fueron incluidos en el Informe Mundial de Salud Mental del año 2001. Es decir, vamos a ubicarnos. En el 2001, con todo este nuevo milenio, hace un informe la Organización Mundial de la Salud y da principios rectores que deben ser incorporados para este nuevo milenio. Este nuevo impulso de la OEPS, de la Organización Panamericana, en favor de la atención en este nuevo milenio. ¿Cómo vamos a hacer la atención en salud mental? Aprovechando el entusiasmo mundial del histórico año 2001. Entonces se promueve un nuevo reto, el comienzo del nuevo milenio, la salud mental en las Américas. En esto tiene que ver, ¿qué? En este principio, rectores, la Declaración de Caracas es el punto, pero la Declaración de Caracas no es del 2000, es de 1990. Entonces, la Declaración de Caracas es el punto de partida de la reforma de la asistencia psiquiátrica para los países miembros de la Organización Panamericana de la Salud, en la que se le insta a acometer la reestructuración de la atención psiquiátrica. psiquiátrica. Esto es lo que plantea la Declaración de Caracas. Como dije yo, la Declaración Caracas-Venezuela fue en 1990. Entonces, tenemos que en 1990 la Declaración de Caracas. ¿Qué estoy diciendo? Había como mutas. Claro, 30 años. ¿Qué pasa? Llegamos el 2000 y no se hizo nada. Entonces, la organización con el nuevo milenio dice, bueno, vamos a dar principios rectores. Vamos, en el 2001 da principios rectores. Nosotros tuvimos la crisis, todos se acuerdan la crisis argentina del 2001. Pero dice la Organización Mundial, bueno, en este nuevo milenio vamos a dar principios rectores. Así que en el 2005 nacen los principios de Brasilia, que también Brasilia tuvo, o sea, se conocen como principios de Brasilia. ¿Por qué en el 2005? Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué en el 2005 Brasilia? Porque en el 2005 se cumplían, como hoy se cumple 30 años, se cumplían 15 años de la Declaración de Caracas. Entonces, ¿qué hacen los principios de Brasilia del 2005? Los principios de Brasilia son una actualización de la Declaración de Caracas a la vista, ¿qué había pasado? Que de los limitados avances en la consecución de sus objetivos, sobre todo en materia de desmantelamiento de hospitales psiquiátricos y de creación de dispositivos asistenciales comunitarios. ¿Qué pasa? Llegamos al 2005 y dice, ¿qué pasó en Panamérica, en el mundo? No hicieron nada, muchachos. La Declaración de Caracas del 90, llegamos al 2005 y no desmantelaron un manicomio. Eso dice Brasilia. Entonces se vuelven a juntar y dice, bueno, son los mismos, más que nada los principios de Brasilia son los mismos en recordatorio de todo lo que se fundamentó 15 años después en Caracas, son 15 años en Brasil, de buenas, dice, solo fueron buenas intenciones, lo que se suscribió en Caracas solo fueron buenas intenciones, muchachos, pasaron 15 años y no hicieron nada. Entonces tenemos en 1990 la Declaración de Caracas, en el 2005 el principio de Brasilia, que después se instrumenta en el 2007, nuestra ley el del 2010, y así es que llegamos al 2010 al consenso de Panamá, que es lo que, justo al 2010, que es lo más impactante de los impactantes, el consenso de Panamá. Entonces se suscribe el 8 de octubre del 2010, es el acuerdo, así lo llama, el consenso de Panamá, es el acuerdo para el impulso del plan de acción aprobado el año anterior. O sea, vamos a ubicarlo en el 2010, consenso de Panamá, pero ya se habían reunido en el 2009, en el cual se hace el plan estratégico formal para la atención de salud mental en la región de las Américas por la Organización Mundial de la Salud. Es el documento definitivo, es un documento definitivo y propone la reforma para los próximos años, el modo de atención para los próximos años. Es decir, se reúne en el 2009, pero en el 2010 se hace el consenso de Panamá. Y cuando hace el consenso de Panamá, ¿qué dice el consenso de Panamá? Que esto en el 2010, que es lo más impactante de los impactantes. El primer mensaje que dice el consenso de Panamá, y ustedes lo pueden verificar, dice, así arranca el consenso, mire qué palabra, así arranca el consenso de Panamá. La década del salto hacia la comunidad por un continente sin manicomios en el 2020. ¿Por qué? Porque habían transcurrido 20 años de la Declaración Caracas. Y yo dije en el 90 fue Caracas, 2000, 2010, 20 años justo. Entonces arranca así el consenso. Dice la década del salto hacia la comunidad, o sea, década 2010-2020. Y ahí termina con el eslogan diciendo por un continente sin manicomios en el 2020. Habían transcurrido 20 años de Caracas y así es que se llamó conferencia regional, esto es lo de Caracas. La de Caracas, que es lo que se toma el punto de partida en 1990, se llamó Conferencia Regional para la Reestructuración de la Atención Psiquiátrica. Así se llamó. Esto se celebró en Caracas, Venezuela. Se conoce como Declaración de Caracas, que fue un hito histórico en el desarrollo de la atención de salud mental en todos sus aspectos a nivel continental y global. Así es que llegamos al 2020, porque ustedes dicen, bueno, 2020, pero ¿de dónde salió? ¿A quién se le ocurrió decir 2020 sin manicomio? Este es el historicismo. en resumidas cuentas. 1990, Declaración de Caracas. 2001, el auge del nuevo milenio. Llegamos 2005, 15 años de Caracas, principios de Brasilia. 2007, se instrumentan esos principios de Brasilia. Mutás y pará, ya se sale la vaina. En el 2010 nace el Consenso de Panamá, que decimos, no, el salto hacia la comunidad por la década de los 2010-2020 y por el cierre de los manicomios en todo el continente en el 2020. Y así llegamos al 2020 con todo, Consenso de Panamá, principios de Brasilia, Declaración de Caracas, y seguimos diciendo, luchando por el cierre de los manicomios. Las leyes están, tenemos las leyes argentinas, la ley 26.657, y todo esto está en el artículo 2, no lo inventé, está todo en el artículo 2, por eso decimos que Argentina es vanguardia. Para mí fue el mejor libro de Cristina, no me vengan con otro libro, este, la Ley Nacional de Salud Mental, el mejor libro que escribió Cristina, no sé si soy kirchnerista, no, este es el mejor libro, y bueno, y quedan 4 programas y vamos a ver, como dice Andrés, si se cumple la ley y cerramos los manicomios. Es todo por hoy, y seguimos el miércoles que viene. Espero que le haya servido a los estudiantes este historicismo. Algo más, Eduardo, quería agregar, porque yo interrumpí. Este tiene que ver con lo, más que nada, fue un historicismo. 1990, Caracas. 2005, Brasilia, a los 15 años de Caracas. 2010, Consenso de Panamá, a los 20 años de Caracas, y 2020, 30 años de Caracas, y seguimos en Caracas, creo que estamos todos peleando con... Así que hasta el próximo miércoles, y seguimos, vamos a la música, Bernard. Bueno, audiencia, estamos llegando a un nuevo final. Nos quedan, estamos muy contentos, nos quedan 4 programas, 4 finales, nos quedan 4 finales para... ¿Cuándo es la fiesta? Ahí, miren, escuchen, si hablamos de final, ¿quién está en el final? La felicidad. Oh, la... La felicidad. Que tenemos toda casa. Oh, la Carmencita. Oh. La vida, sí. Hola, Carmencita, ¿cómo le va, Carmencita? Hola, ¿cómo le va a ustedes? Bien. ¿Va a venir el cumpleaños? ¿Cuándo es el cumpleaños? cumpleaños. El domingo 13, vamos a desafiar. No le tenemos miedo al domingo 13. Al 13 no le tenemos... Domingo 13. La doctora Elena Cole dijo que ya no sabe nada. No, Elena Cole está preocupada por otra cosa. No. Hable conmigo usted, hable conmigo. Dígale que dije yo. La doctora cumplió años ayer. Sí, cumplió años, pero no, está preocupada por otras cosas. Usted hable conmigo, dígale que dije yo. Llámela ahí a donde está Julia. Dígale que dije yo, no la moleste. Elena Cole está preocupada por otra cosa. Ayer fue el cumpleaños. Dígale que dije yo. No, pero yo le dije, Estelita, ¿viste? Estelita no sabe qué ponerme, qué traje me va a poner, no tengo los cuartos. No, pero usted vaya, porque la Daniela dijo, no, la Daniela, yo hablé con la Daniela y dijo, no, porque cada uno traiga su disfraz, pero vamos a ver, usted dígame de qué se quiere y yo hablo con la Daniela y ella le consigue un disfraz, dígame de qué quiere. Yo te dije de... Yo español quiero comer. Bueno, española y... Un traje español porque voy a estar con la castaña de mantón atrás. ¿Y Julia? ¿Y Julia de qué quiere? Julia tiene que estar bien, pero no la dejan salir por la cuarentena. No, dígale que dije yo que la invitaron a un cumpleaños de 15. Dígale. No pueden estar en cuarentena, están encerradas todas. Diga... Yo le alcancé las cosas a la puerta, Leo. No, dígale que dije yo que tiene que venir a bailar el vals, que la invitaron. Me va a sacar con el sol corriendo la luna de adentro. A ver, no, porque mire que Nacho va a hacer el video de 15. Nacho va a filmar, ya arreglamos. No. Ahí ya no dice, yo voy con el auto y voy a pasar por encima, dijo. No puede pasar con él. No, le vamos a pagar taxi. Ya hablé con el taxista. Yo ya hablé hoy con el taxista. Le dije, mire que... ¿Qué pasa ahora? Que ahora está pago. ¿Qué pasa? Y no hay plata. No hay plata para el colectivero, no le pagan a los colectiveros, no hay plata, no hay presupuesto. Luisito, ¿te la ayuda? ¿Estás ahí, Luisito? No, le vamos a decir, Carmencita, que también va a venir, por eso dígale que dije yo ahí a donde está Julia, que la dejen, le den permiso, pero porque después van a venir urgente. Pero no ahora, no este domingo no, dígale este domingo no, el domingo 13, porque después van a decir urgente. Pero que vos sabés que no hay más cuarentena que decir que la saque. No, pero esta va hasta el 29, Carmencita, porque después van a decir urgente, trámite urgente. No, dígale, avísele con tiempo, mire que es el domingo 13. Yo déjame, la mía ella no quiso de nada, no le llegaste en serio la chica cuando hablan del taller, no la llevan. Sí, dígale que... Sí, porque los chicos van a bailar el vals. No quiere saber nada, dice que está en cuarentena. No puede salir adentro. No. Dígale que dije yo que... mire... Pero no ahora, Carmencita, el domingo 13, no ahora. El domingo 13, a las 18 horas. ¿Domingo 13 de qué, diciembre? Sí, a las 18 horas. Va a venir el de Lagún. Va a venir el de Laguna, ese que lo vamos a traer al de Laguna, el que le gusta hablar por megáfono, ese que le gusta andar por los parques, lo vamos a traer a ese. ¿Qué va a hacer la hija de Logan? Anda, habla vos con esa. No, le voy a decir, mandámelo a ese, al que le gusta hablar por megáfono, mandámelo, le voy a decir a Hatkin, le voy a decir, mandámelo, que sí. Yo acá te lo corrijo. Ahí es una cosa, Leo. Sí. Mentira, Luisito no hace la radio, pues no viene ahora, no. Va a venir, vamos a estar todos, por eso. Ahora se vive en el colectivo. No, chau, Carmencita, nos vamos, que termine el programa, nos vamos, sí, chau. El miércoles. El miércoles lo llamamos, el domingo 13, dígale a Julia, dígale que dije yo, que vamos... Va a haber taxi, el Carmencita, Estelita y la Julia. Chau, Carmencita, chau. Bueno, audiencia, llegamos a un final. Al final de un nuevo programa estamos muy contentos. Ya cuenta regresiva. Quedan 4 finales para la final con Alemania el 9 de diciembre. Quedan 4 finales. Me despido de Eduardo Mutasi. Nos agarró la lucidez, Mutasi. La lucidez premorten. Nos agarró la lucidez premorten, Eduardo, como el Quijote. Saludo a Eduardo Mutasi, nuestro productor, a Bernardo Sarabia, nuestro operador, el Claudio Canigia de los Indios. Vamos a ver si traemos la Mariana Nani India. A Víctor, nuestro, y yo, Leo Villarruel, el conductor. hasta el próximo miércoles, cuando yo le diga bienvenidos a Tardes Nuestra, en nuestra lucidez premortem. Chau.